Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 163, y además en la recta final de este mes de octubre. Y qué mejor forma para echar el cierre casi este mes de octubre que meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Estás en Radio La Guancha, 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además, también nos pueden seguir por estas vías, como por ejemplo, la web de la radio, www.radiolaguancha.com, en un grupo de Facebook que lleva por nombre Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales que movemos por internet y que puntualmente los pueden encontrar en el grupo de Facebook Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todo rejuntadito. Y desde hace ya un tiempo pues formamos parte de la parrilla de la web online 24 horas en castellano, que es Asalto Mata Radio Rock. Y en Asalto Mata pues nos pueden seguir de dos maneras: en la web www.asaltomatarradiorock.com o a través de la app, que es 100% fiable. En Asalto Mata estamos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos siguen desde la península le tienen que sumar una horita más. Saludamos al Master of Sound, al crack de la técnica, a Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y que les habla y que les va a acompañar durante esta horita un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales y rock y metal internacional, noticias, información. Y además vamos a tener una entrevista con Eduardo Dixi, guitarrista de Los Arenia, para que nos hable de la banda y de su último trabajo, La Voluntad de las Estrellas. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego con los Cosecha Urbana, Salud y Rock and Roll. Es el título del disco de la banda de Gran Canaria, los Cosecha Urbana, formado por Peña la batería, Albertito al bajo, Carlucci guitarra y voz, y también es Mandarrias Band, y Tana guitarra y voz. Puro rock and roll urbano, de un nivelazo brutal, y andan pues pateándose escenarios desde el año 2013, con un directo absolutamente espectacular y recomendable 100%. Como pudimos disfrutar en el último Malas Pulgas Rock Fest. Además, la banda está de enhorabuena porque por primera vez se van a la península a tocar, más concretamente a Madrid, el 15 y 16 de noviembre en Getafe y Alcorcón, respectivamente. Pero antes de irse a la península estarán tocando por Canarias, 2 de noviembre en Gran Canaria en el Adrenaline Pub y el 9 de noviembre en Lanzarote en La Grulla. Quiero recordar para las bandas interesadas, para las agencias, para las discográficas, que nos pueden hacer llegar sus discos, sus trabajos a la dirección de la radio, que saben que nosotros le vamos a dar cumplida difusión, como hemos hecho con los Cosecha Urbana. La dirección de la radio es la siguiente: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Vamos con Cosecha Urbana y su tema Trapos. Yeah. Acaban de sonar los Cosecha Urbana y nosotros vamos a meterle mucha más tralla en este arranque del programa y vamos ahora con los Blacken. Damos paso a una banda de Lanzarote, los Blacken, formada por José Mostro a la batería y vocalista. Pero qué difícil es tocar la batería y a la vez pues cantar. Increíble lo de José Mostro. Pepe a la guitarra, Colacho al bajo y Sandor a la guitarra. Hacen un thrash metal, death metal, hardcore y andan con un nuevo disco bajo el brazo que se titula Memento Mori y que vamos a estrenar en la edición de hoy. Pero que seguro que programaremos más temas porque el disco vale muchísimo la pena. Recordarles, también tenemos una dirección de correo electrónico donde nos pueden hacer llegar las bandas, la agencia, bueno, pues su música en formato digital, que nosotros vamos a dar cumplida difusión, además de fechas y de conciertos que también los vamos a incorporar en nuestra agenda de conciertos. Todo esto al siguiente mail, mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Blacken con su tema punto y final. Vaya temazo de los Blacken y vamos a dar un giro no solo sonoro, que sí también, sino geográfico. Y nos vamos ahora a una banda, los Amigos Buster, una banda que se formaron en el año 2015. Son cinco amigos, Carlos, Juanma, Edu, Coque y Nico. Tienen el disco se titula Lo Apuesto Todo a Mañana y acaba de ser publicado, bueno, de forma autoeditada y que la banda pues nos hizo llegar al mail del programa. También me gustaría recordar esta pedazo de banda peninsular. Que me gustaría recordarles que tenemos, formamos parte de la web online 24 horas en castellano, Asaltomata Radio Rock, y que nos pueden escuchar, seguir de dos maneras, o a través de la web de Asaltomata Radio Rock, www.asaltomataradiorock.com, o a través de la app. Y ahí salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo ahorita Canarias, ya saben que si nos siguen desde la península, pues le suman una hora más. Amigo Buster con su tema Me Abandonó. Bendecidos por el riesgo que queríamos correr. Nos veíamos capaces de hacerlo todo bien. Y ya ves qué nos pasó. Todo lo veo blanco y negro alrededor. Acabado por el vicio, arrastrado por el amor. Desquiciado en este mundo, si se muere el rock and roll. He nadado a contramar, subido el altavoz. He intentado tantas veces no joderte la canción. Me abandono, me abandono. Como un zapato viejo en un cajón. Me abandono, me abandono. Me abandono, me abandono. Yo ya te lo dije, muchos piensan mal de mí. Hago lo que quiero, pero eso es mal vivir. Es mal vivir, vivir sin ti. Todo lo que quiero es mal vivir. No me entero ni del nodo, ni del nodo puedo hablar. No me hables del pasado, que el pasado quedó atrás. Siempre se va. ¿A dónde irá? Al lugar donde tú y yo nunca nos vamos a encontrar. Me abandono, me abandono. Como un zapato viejo en un cajón. Me abandono, me abandono. Me abandono, me abandono. Asalto Mata. Asalto Mata. Hola, soy Mauro de la banda Esclavitud. En mi nombre y en nombre de mis compañeros quiero saludar a mi rollo el rock en Radio La Guancha. ¡Salud y metal! Y como siempre con el Crazy Crazy Night, que la sintonía, la canción de los Kiss es el tema que utilizamos para ponernos en modo concierto y hacer el repaso pues de la agenda semanal o de las próximas fechas de los conciertos más interesantes que se nos vienen encima. Así que sin más, vamos a empezar a hacer el repaso de la agenda de conciertos. Empezamos el 25 de octubre, Kraken Fest, ahí estará la Lea Yacta, la Masacre y los Hexis desde la Guerra, la Laguna, Tenerife. Mismo día, 25 de octubre, Hora Límite y Left Forever estarán tocando en la Sala Monasterio en Barcelona. Día siguiente, 26 de octubre, Heisenberg, Social Antics y Perro Suelto en el Seu Rock Bar de Tenerife. También 26 de octubre, Hora Límite, Left Forever, estarán tocando en la Sala Utopía Zaragoza. 26 de octubre, Killing Them, volumen 2, bajo este nombre, bajo este festival estarán pues Enterrador, Worst Choice, Death Above, Drake Spitter, todo esto en la Choza Gran Canaria. También 26 de octubre, Disomnia, más Somos 2 y Nada en los Bolsillos en Güímar, Tenerife. ...31 de octubre, el Heavy Wing, ahí estarán los Sinfia, Metamorfosis, Bill Metal en Lanzarote. ...1 de noviembre, ya nos metemos ya en mes de noviembre, ahí estará los Marea en Gran Canaria. ...1 también de noviembre, Desorden Público y Las Ratas en el Aguere La Laguna, Tenerife. ...y día 2 de noviembre, Prima Nocte en Master Club Vigo. Y las dos últimas fechas que vamos a empezar a dar cumplida información sobre ella. Van a ser las dos últimas fechas, 2 de noviembre Los Marea, descargando en Tenerife, también 2 de noviembre Perro Suelto y Cosecha Urbana en el Adrenalin Pub de Gran Canaria. Dejamos atrás la agenda semanal de concierto y vamos ahora a la entrevista. Tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Dixi, guitarra de la banda de Gijón, de power metal épico, Arenia. Banda con una calidad compositiva instrumental absolutamente portentosa y brutal. Tienen actualmente un último disco que se titula La voluntad de las estrellas, disco del cual, vamos, por descontado que le vamos a preguntar, y además estamos muy interesados en saber más sobre la banda, su historia, concierto, influencia, discografía, actualidad y futuro. ¿Qué tal estás, Eduardo? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido aquí a Radio La Guancha, al programa Mi Rollo es el Rock en Tenerife. Muchas gracias. A ver, Eduardo, empezamos un poco haciendo historia, ¿no? Para la gente que no conoce a este pedazo de bandota que son los Arenia. La banda se formó en el año 2009, aunque si no me equivoco venían de una banda anterior que se llamaba Atlas. ¿Por qué cerrar etapa Atlas y qué fue lo que impulsó a crear Arenia, Eduardo? Sí, bueno, con Atlas estuvimos casi 10 años, desde el 99 hasta 2009 aproximadamente, y el cambio vino motivado por varias razones. Primero, por cambios en la formación. El bajista y un guitarrista que teníamos en la época las abandonaron. Luego también hubo un cambio un poco de orientación estilística. Metimos a Raquel, teclados, un estilo más orquestal, más sinfónico, menos heavy clásico, que era un poco el estilo que tenía Atlas en los comienzos. Y luego pues hubo también un factor primordial, que fue el conflicto en cuanto a los derechos sobre el nombre. Apareció la banda de los hermanos Arias en Madrid bajo el nombre de Atlas. Nosotros no teníamos registrado el nombre y no quedaba otra que cambiar. Entonces, entre todas las circunstancias, decidimos refundar la banda y ahí empezó Arenia en 2009. ¿Y Arenia? ¿Por qué Arenia? ¿De dónde viene el nombre? ¿Cómo surgió? Es un juego de palabras. Buscábamos un nombre corto y que tuviese significado con la nueva temática que iba a versar el trabajo que ya estábamos preparando, que era evidentemente sobre mitología griega. Entonces inventamos la palabra. Arenia vendría a ser un juego en el que hacemos referencia a la tierra de Ares. Ares es el dios de la guerra, la mitología griega, y Arenia pues vendría a hacer referencia, digamos, a la tierra de Ares. Pues mira, ni en un millón de años hubiera llegado a esa conclusión. O sea que está muy bien tirado la explicación. A ver, la banda en la actualidad, si no me equivoco, está formada por Fran Santos a la voz, Eduardo Dixi a guitarra y coro, Raquel Rodríguez a las teclas, Roberto Suárez al bajo y Alejandro Fernández a la batería. Esta es una formación, la verdad es que una formación brutal, que ha demostrado una calidad incontestable en lo compositivo y como músicos virtuosos. La verdad es que es un discazo, ya le digo, de este tipo de disco que lo llevas en el coche, vas por la autopista y vas flipando en colores. Siempre cuando hablamos un poquito de las claves del éxito o de la longevidad en una banda, yo me imagino que aparte del ser buenos músicos, buenos instrumentistas, buenos compositores, el hecho de tener una buena relación personal, supongo que debe ser casi el 50% del éxito, ¿no? Sí, evidentemente. La estabilidad en la formación es un factor clave. El hecho de que efectivamente tengamos muy buena relación personal, llevemos muchos años juntos, nos conocemos. Esto como una familia, siempre con sus pros y sus contras, sus tiras y aflojas, pero al final nos conocemos bien, sabemos un poco de qué pie coge a cada uno y sabemos compensarlo y llevarlo pues exactamente igual que en cualquier familia, y en ese sentido pues funcionamos muy bien. Qué bueno, siempre estar bien allegado hace que todo sea más fácil. Hay un poco, cada vez que uno recuerda una banda mal avenida, se viene a la memoria, no sé por qué, será por los años que tengo, a los Barón Rojo, la formación clásica. Me acuerdo aquella portada de la revista que dice Los Barones a la Greña, y qué bueno es cuando se consigue en las bandas la estabilidad y el buen rollete. La banda Los Areni están ahora con Duque Producciones, que además es de buena tinta, que hacen un muy buen trabajo. De hecho, ya han desfilado por nuestros micrófonos varias bandas, como los Prima Nocte, los Aquelarre, los Edén, los Sheria. ¿Cómo está siendo el trabajar con Duque? Supongo que la banda lo necesitaba o busca un poco dar esa proyección más potente fuera de lo que es Asturias, ¿no? Y terminar de asentarse a nivel nacional. Claro, con nuestro anterior disco, bueno, ya habíamos girado por España, habíamos hecho unas cuantas fechas, sí que habíamos por nuestros propios medios tratado de llegar al mayor número de sitios posibles, pero evidentemente cuando quieres una proyección mayor, a un nivel más profesional, entonces ya tienes que buscar una agencia para conseguir llegar a donde tú por ti mismo no consigues. Y nada, llevamos con Duque pues aproximadamente un mes trabajando, que fue cuando a mediados de septiembre empezaron con la promo nuestra, y de momento muy contentos. Están saliendo muchas cosas y bueno, y la respuesta que está teniendo el disco en los medios con los que está contactando Duque, pues la verdad que es muy, muy satisfactoria. Sí, es cierto, yo todo lo que un poco me he podido informar, todos son buenas críticas, yo creo que es unánime la sí. Sensación de que este disco, La Voluntad de las Estrellas, ya hablaremos luego en el final del programa más profundamente del disco, pero es una auténtica pasada, llena de luz, llena de brillo, llena de detalles, llena de colaboraciones. Bueno, la verdad es que todavía no he leído una crítica mala, lo cual habla bien a las claras del poder de este disco, de La Voluntad de las Estrellas. Por cierto, ¿qué pasa en Asturias que no paran de salir bandas de primer nivel? Hay un, no sé, a los niños les dan algo cuando son pequeñitos, algo en especial, la leche asturiana, no sé, ¿qué puede ser? No sé, será cuestión de la fabada, la sidra, esas cosas. Sí, la verdad que es que aquí tenemos muy buena cantera. Han salido muchos grupos, sigue habiendo, pues precisamente de cantera, mucha gente aquí trabajando mucho, haciéndolo muy bien. Y la verdad que, más allá de algo anecdótico, no te sabría dar una explicación, aparte de la pasión que tenemos aquí por el rollo nuestro. Claro, en otros lugares del mundo, por ejemplo en Finlandia y países de ese tipo, de ese entorno, un poco se suele comentar que es por el tema del clima, ¿no? Que los chavales, pues como no pueden salir a la calle, pues se encierran y venga, y se ponen a montar grupos. O sea que no, me imagino que en Asturias hará frío, pero no de esa manera tan brutal. No. En fin, la banda, lo que es en directo, pues ha compartido cartel con bandas del estilo o del nombre potente de Los Reyes, Los Firewind, Freedom Call. En tu gusto personal, Eduardo, si pudieras, ¿con qué banda te gustaría compartir escenario? Hombre, sin tener limitaciones, pues yo te pediría los ídolos de mi infancia, que eran Iron Maiden, que evidentemente pues eso sería un super puntazo. Pero bueno, poniendo un poco más los pies en la tierra, por ejemplo, pues cualquiera de las bandas que nombraste antes, con las que ya giramos, por ejemplo Rage o Firewind, fue una pasada el poder hacer una gira con ellos, tocar, abrir con ellos, conocerles personalmente, además gente muy, muy cercana, muy nada de estrellas de estas inalcanzables, todo lo contrario, y muy buen rollo. Entonces, bueno, a ese nivel de bandas, por ejemplo, pues Firewind fue uno de los grupos que a mí más me impactó el poder tocar con ellos, ¿no? Sobre todo aparte porque la banda de Guske en líneas generales me gusta mucho a nivel personal, también por el vocalista, por Henning, que es uno de mis vocalistas preferidos de cuando yo era joven, de la época Metalium, y la verdad que fue una pasada. Además, Rage en sus filas tiene a Marco, que es un tinerfeño casi, lleva muchísimos años viviendo en Tenerife y haciendo sus inicios, sus proyectos y sus historias aquí en Tenerife. Pues efectivamente, y es un crack además, personalmente es un crack. Sí, por cierto, encima de un escenario, Arenia, ¿cómo es? ¿Cómo es la banda encima de un escenario? Bueno, pues intentamos siempre dar el 3000% de lo que se pueda dar. La verdad que salimos siempre con mucha, mucha gana. Estamos ahora con este nuevo disco, estamos preparando pues un repertorio, evidentemente, con los temas del nuevo álbum, porque hay que defender el material nuevo. Seguimos incorporando algo de, sobre todo del disco anterior, del Atardecer de los Sueños, y la verdad que somos fuego. Qué bueno. La verdad es que habría ganas de poder presenciarles en directo. Hombre, esto es Canarias, es difícil. Pero bueno, ojalá que la banda siga rodando y se dé en algún momento la oportunidad de poder verles en suelo canario. Estaríamos encantados. Sí, la verdad es que hay veces que la escena en Canarias ha ido en los últimos años, en cuestión de directo, ha ido mejorando muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Han tocado muchísimas bandas que pensábamos los viejos del lugar que nunca veríamos y uh-huh. se han pasado por aquí. O sea que algo está cambiando y ojalá dentro de poco podamos ver a los Arenia en directo. Por cierto, Arenia, si yo te comento, Stratovarius, Blind Guardian, Camelot, Avantasia, Halloween, Rage, en cuanto al último disco... ¿Dónde encuentras más claras influencias? Bueno, pues la verdad que un poco de todo, yo creo. La verdad que tenemos unos gustos en la banda muy variados. Incluso en algunas ocasiones un poco alejados unos de otros. Por ejemplo, nuestro cantante, Frank, es más jovencete que el resto y le tira un poco más rollos de metal moderno, ¿no? Mientras que el núcleo duro, que somos Alejandro, el batería y yo, pues somos más de heavy, más clásico y, uh-huh. y del power de los 80. Pero yo creo que de esas bandas que me dices, hay detalles evidentes en el nuevo álbum, en el anterior también, porque siguen un poco el mismo estilo y es nuestro rollo. Nosotros mamamos eso y yo creo que inconscientemente, aunque no lo pretendas, siempre las composiciones salen de alguna manera esas influencias. Cuando hablabas del núcleo duro, ¿te refieres a que son machacados en el gimnasio o qué? Sobre todo Alejandro, que es nuestro batería, que es la máquina de vapor ahí de la banda, sí. Qué bueno. ¿Y tú a nivel personal, la guitarra? Sí. ¿Dónde te miras? Bueno, pues a ver, yo la verdad que siempre digo lo mismo. Yo como guitarrista me considero, vamos a decir, un poco alguien del montón, entre comillas. No me considero ni mucho menos un guitarrista virtuoso. No soy muy amigo de grandes demostraciones técnicas ni de solos hiper largos. No solo ya porque pueda o no pueda, que más bien es que no, pero porque nunca me ha llamado mucho ese estilo de tocar la guitarra. Yo personalmente me considero más compositor que guitarrista. Evidentemente luego siempre tienes tus referencias en el instrumento, ¿no? Entonces, yo por ponerte un ejemplo, a mí Michael Romeo de Symphony X me flipa uh-huh. cómo toca, pero no es mi rollo. A mí no me gusta interpretar ese tipo de música, digamos, tan compleja, tan progresiva. Yo soy mucho más de línea, por ejemplo, de Maiden, de Dave Murray, por ejemplo. Sí. No, totalmente de acuerdo, porque sobre todo es trabajar para las canciones, no trabajar claro. para los lucimientos personales de los músicos, lo cual a veces sí. hace que un tema muy, muy bueno o con bastante potencial digas tú, buf, ya saltó este ya para lucirse. O sea que en eso creo que lo hace, está muy bien tirado. Entramos ya en el tema, a ver, discografía. Tenemos ahí en el año 2011, Cuando el mundo despertó, debut. El 2017, El atardecer de los sueños. Y ahora en el 2019, La voluntad de las estrellas. Eduardo, si no me equivoco, este disco es una continuación de la historia del disco anterior. Y sí, creo que es así. ¿Y si es así, por qué? Sí, efectivamente. Vamos a ver, estos los tres discos en realidad son conceptuales, están hechos un poco en clave de metal ópera. Cuentan una historia, no solo digamos que son canciones que traten sobre el mismo concepto, sino que es una historia en sí misma. Cada canción, digamos, es un capítulo de esa historia que se va contando como si fuese un libro, ¿no? Uh-huh. La canción 1, capítulo 1, la última canción, el fin. Entonces, con El atardecer de los sueños, iniciamos una historia que era mucho más larga, mucho más compleja. Queríamos hacer algo mejor que lo que habíamos hecho en Cuando el mundo despertó, y decidimos pues que había que dividirlo en dos álbumes, porque digamos que la temática y la complejidad que podía tener desarrollar esa historia no daba para hacerlo en un solo álbum. Y entonces, en un primer momento sacamos El atardecer de los sueños, que contaba la primera mitad de la historia, y esta es la conclusión. Y además todo sacado en tiempo récord. Cuéntanos un poco esa premura, digamos, que la verdad es que esto significa que se puede trabajar bajo presión y además tener un resultado, pues vamos, luminoso y maravilloso. Sí, estamos muy muy contentos con el resultado final, a pesar de efectivamente la presión y el ritmo infernal que tuvimos que llevar para sacarlo adelante. Por ejemplo, el Atardecer de los Sueños fue un disco que se preparó durante bastante tiempo, unos 2 años, entre composición, preproducción, etcétera. La Voluntad de las Estrellas se ha hecho todo en apenas 3-4 meses, incluida la grabación. Por cuestiones de agenda, este disco está en parte cofinanciado por un premio que ganamos el año pasado, de aquí de Asturias, de los premios AMAS. Al ganar ese premio estábamos condicionados a tener que sacar el disco en unos plazos y había que cumplir sí o sí, y entonces pues hubo que ponerse las pilas y darlo todo para poder llegar a tiempo. Y vamos si lo lograron, impresionante. La verdad es que a veces cuando se habla del poco tiempo que hay para X cosas, al final se resume en que querer es poder, eso está claro. Claro, En el seno de la banda, en el seno de Arenia, ¿cómo se crea un tema? ¿Cómo son los procesos de composición, de tanto la música, las letras? ¿Cómo se pare un tema en el local de ensayo de Arenia? Bueno, normalmente, por ejemplo, estos dos discos, ¿no? La Voluntad y El Atardecer, al ser discos conceptuales y ya con una historia predefinida claramente, digamos que lo primero que se hace es buscar para cada parte de esa historia qué tipo de tema le puede pegar, ¿no? Pues yo qué sé, pues una parte que es más melancólica, pues evidentemente tiene que ser un tema más triste, incluso una balada, mientras que las partes pues más de acción, más luminosas, pues pegan más temas power, ¿no? Lo primero buscamos un poco el estilo que puede pegar en cada parte, procurando además no repetirnos mucho. Luego, normalmente en el proceso de composición casi siempre empiezo yo trabajando los riffs de guitarras, un poco las bases, las primeras líneas melódicas, y una vez que ya tengo un poco el núcleo, el embrión de lo que es de lo que es la canción, que ya se ve un poquito, ese boceto, se lo presento al resto de la banda, a ver qué opinan, ideas, sugerencias, cambiamos esto, aquí, allá, no sé qué. Luego eso se lleva al local de ensayo, se trabaja sobre él, a ver cómo suena, cómo funciona, y a partir de ahí pues ya empezamos a los detalles ya más específicos, a los arreglos, y finalmente eso ya cuando se lleva a estudio, pues ya es cuando con el productor ya se trabaja mucho más todo de cara a la grabación. Productor, por cierto, Danny G, de los estudios Dinamita, además que creo que ha hecho que su labor o su figura ha sido muy importante, ¿no? Su figura es espectacular. O sea, que es muy guapo. No. Aparte, por supuesto. No, la cuestión broma, es que Dani, bromas aparte, perdón. Sí, Dani es un crack como... digamos, a nivel técnico de su estudio es un crack, pero a nivel de producción, de orientación, de recomendaciones, de aportaciones a los temas, de arreglos, e incluso en este último disco, como íbamos tan pilladísimos de tiempo, llegamos con algunos temas o parte de temas que incluso estaban sin componer o solo estaban un poco esbozados por encima, y él se puso allí mano a mano con nosotros a sacar algunos temas de esos adelante. Y de hecho este disco, si pudimos cumplir plazo, fue mucho gracias a la ayuda que tuvimos de Dani, que se implicó al 1000%. O sea que vamos, recomendadísimo cualquier banda que esté buscando un productor de nivel, aunque ya tiene un nombre ya bastante hecho, bueno, yo creo que pueden tocar esa puerta, la de Dani, porque sí. Sobradamente preparado, vamos. Impresionante. Vamos a ver, tengo aquí tema colaboraciones. El tema de las colaboraciones en este disco es algo absolutamente flipante. La verdad es que ver ahí a Isra Ramos de Avalanche, a Lady Annie, a Marcos Rodríguez de Rage, a Henning Basse de Firewind y muchos, muchos, muchos más. Creo, si no me equivoco, hasta casi 40 colaboradores en total. No sé, ¿cómo surgió toda esta movida? ¿Cómo se engranó todo esto? Pues no debe ser tampoco nada fácil. No, fue una locura absoluta. El tema comenzó porque, bueno, estábamos buscando, cuando entramos en el estudio, pues estábamos ya con la idea de, bueno, de meter algunas colaboraciones, igual que habíamos hecho en el álbum anterior, y dijimos, a ver, es que este disco tiene que ser mejor que el anterior, y hay que meter más y mejores colaboraciones a poder ser, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a plantear ideas de, oye, si llamamos a fulanito, a menganito, para esto, para lo otro, para lo demás allá, y se empezó la bola a crecer, empezamos a contactar, Dani también, que tiene un montón de contactos, sobre todo los internacionales, por ejemplo, Marcus Paul fue cosa de Dani, con Henning también trató directamente Dani o con Marcos, aparte de que, bueno, nosotros también ya los conocíamos de cuando habíamos coincidido en gira. Y poco a poco fue creciendo y al final dijimos, vamos a tirar la casa por la ventana y lo hacemos todo. Y de hecho, bueno, hubo hasta una colaboración más que, bueno, que no vamos a decir por no desvelarlo, pero que se cayó por cuestiones de agenda, porque ese sí que no era un cantante internacional también, pero no había manera de que hubiese tiempo material para poder grabar sus tomas y que nos las pudiese enviar a tiempo. Entonces tuvimos que descartar, que en principio sí iba a estar, pero no, al final no pudo ser. Y la verdad que al final pues salió un montón de gente, bueno, de hecho hasta con el coro joven de Gijón, que es un coro que dirige aquí Santi Novoa de Warcry, pues a última hora, porque fue a última hora, de hecho creo que fueron las últimas tomas que se hicieron del disco justo antes ya de hacer la mezcla final y masterizar, pues nos metimos en una iglesia y grabamos allí la coral para el tema, para la balada del disco. En una iglesia, pero no quemaron nada. No, la verdad que no, porque bueno, el sacerdote igual se estaba vigilando y eso, pero no, bien. Mira que el tema está muy, muy, muy calentito últimamente, el tema de la iglesia. Hay una cosa que me gustaría saber. La historia que se cuenta, ¿concluye aquí? O sea, ¿próximo disco ya será otra historia distinta o todavía es muy, muy temprano para poder aventurar algo así? Sí, lo que es la historia sí que termina. Otra cosa es que, digamos que hay muchos mitos y muchas cosas de la mitología griega que se podrían adaptar y habría material de sobra para poder continuar, digamos, por una línea de estilo similar. Pero lo que es la historia en sí, que empezaba en el atardecer de los sueños, con esta La voluntad de las estrellas, se cierra. Pues mira, disco además que se divide, digamos, que en tres actos. Tiene tres actos, el acto primero, Redención, sí. Acto segundo, Triunfo, y el tercero, Apoteosis, y luego un bonus track para ya, vamos, la guinda del pastel. Hay temas, la verdad es que, por ejemplo, Alcanzar el sol, temazo, a mí me recordó muchísimas cosas a Sabatón. Retando a la eternidad, también muy hímnico, muy a lo Zenobia, que debe, me imagino que debe funcionar en los conciertos, pero vamos, 100%. El último, sí. Aliento también, que me recordaba cosas de Sara, toda pura caña. Pues no sé, es que Conjuro Infernal, con esos inicios arábicos, ¿no? El Mirando al Mar, que nos comentabas ahora, con el coro joven de Gijón, un baladón hímnico, vamos, estilo Manowar, y luego el último tema, el 10, sigue la leyenda, más de 10 minutos, pura apoteosis, muy a lo Mago de Oz, con esos cierres de discos a veces con muchos colaboradores, en donde, bueno, yo creo que ahí ese tema quizás lo resume todo, ¿no? Sigue la leyenda. Sí. Sí, es claramente la apoteosis, un resumen claro de un poco lo que puede hacer la banda, todas las influencias y con un montón de invitados precisamente para hacerlo brillar bien. Y tanto que brilla, la verdad es que digo que es espectacular, recomendadísimo desde este programa, desde Mi Rollo Es el Rock, La voluntad de las estrellas de los Arenia, un disco que no tiene desperdicio ninguno, un auténtico álbum de lo mejor posiblemente que haya escuchado en rock o metal nacional en lo que va de año, que yo por lo menos haya escuchado. A ver, 9 de noviembre tocan junto a Dúnedain, ¿no? Sí, efectivamente. Vale. Y aquí en Avilés, aquí cerca de en Asturias, cerca de casa. ¿Hay más conciertos confirmados o todavía es pronto? Confirmado nada, estamos trabajando en las fechas de 2020, ya tenemos una propuesta de gira ahí encima de la mesa que promete mucho, aunque como está todavía sin confirmar, no podemos comentar aún. Bueno, pues seguiremos atentos en las redes sociales. Por cierto, los que nos están escuchando tanto en la FM Canaria como los que nos pueden escuchar los podcasts. Saludamos también a esa gente de Sudamérica que cuando nos da mucha alegría cuando nos saluda y nos comenta que les gusta el programa, que llega también por vía internet a esos lares. También saludos para ellos. Para todo el mundo que esté interesado en pillar tanto los discos como un poco el merchand de la banda, ¿qué tiene que hacer, Eduardo? Pues nada, simplemente contactar con la banda a través del email de la banda, que es info@arenia.es, o a través de las redes sociales, que por cualquier medio pueden contactar y sin ningún problema. Hacemos envíos internacionales a todo el mundo. Vale. ¿Y los planes que tiene la banda a corto, mediano plazo, digamos, aparte de lo que nos estabas comentando de la gira? Pues sí, la idea es ya en 2020 girar por todo el territorio, tanto español como, si se dan las circunstancias y todo sale bien, alguna fecha en Europa podría ser que saliese. Aunque bueno, ya te decía que son cosas que estamos ahora trabajando y negociando a ver qué llega a buen puerto y qué no. Pero la idea es girar lo máximo posible, presentar ese disco, y solo hay una cosa, un pequeño proyecto que nos queda pendiente, que por cuestiones de tiempo no se pudo realizar a la vez que el disco, que eso sí lo habíamos hecho en el Atardecer de los Sueños, que es sacar el Lyric Book, que es un pequeño libro en el cual contamos la historia, pero en estilo novelesco, narrada tal cual, como si fuese una novela corta, no son muchas páginas, pero vamos contando, digamos, lo que se va tratando en cada canción a un estilo así novela. Y con El Atardecer de los Sueños lo habíamos sacado a la vez que el disco, lo que pasa es que con este fuimos muy pillados de tiempo y no pudimos hacerlo, entonces está pendiente de terminar, que está aún a medias. Y si no hay novedad, pues a lo largo de este año queremos, antes de que acabe el año, sacarlo adelante, presentarlo también, que es un extra que, bueno, hay gente que, bueno, que le resulta muy interesante, en otros casos no. Evidentemente hay gustos para todo, pero sí que hay gente que lo ve como un plus, porque es la guinda del pastel, la explicación final a todo el entramado de letras, de guiños que hay dentro del disco, que de otra manera, bueno, pues para el que no esté muy metido en el tema de la mitología griega, pues puede pasar muy desapercibido. Pues sí, la verdad, yo creo que bien lo merece, y para un poco llegar a entender la profundidad de lo que nos estás explicando de las letras. Bueno, yo creo que esto ha llegado hasta aquí. Básicamente la radio, ya sabemos, los tiempos nos comen. Espero que la gente que nos esté escuchando pues haya hecho una idea muy, muy potente de lo que son los Arenia. Una banda, ya vuelvo a repetir, 100% recomendada desde este programa. Y nada, simplemente me gustaría, Eduardo, darte las gracias por habernos acompañado en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha. Y ya para despedir la entrevista, me gustaría que nos presentaras el tema, un tema que te guste mucho, con el que quieras cerrar la entrevista, y un poco nos expliques las razones para ello. Bueno, pues muchas gracias a ti por este espacio, por dedicarnos vuestro tiempo. Y mira, el tema que me gustaría sería El Último Aliento. Es un tema muy cañero, es uno de mis preferidos del disco, y además en él colaboran a las voces Dani G, nuestro productor, y tenemos ahí un solo espectacular de Marcus Paul, el guitarrista de Mystic Prophecy y el guitarrista de directo de Powerwall. Entonces, bueno, es un tema que siempre cuando lo interpretamos nos pone las pilas al 1000x1000, y la verdad que estaría genial para cerrar esto. Pues dejamos atrás la entrevista que hemos tenido con Eduardo, guitarra de los Arenia, y con ese tema final que ha sonado, El Último Aliento, y nosotros continuamos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, y vamos a seguir ahora con una banda que son los Sin Más, banda de Bilbao, que nos hicieron llegar su música al programa y que nosotros, como siempre, damos cumplida difusión, porque está en nuestro ADN y creemos ciegamente en la labor de difundir el rock duro en todas sus vertientes. Y vamos además en esta edición con un tema de su disco Desesperación, y el tema que vamos a pinchar es el Tío Guay. Potente cuarteto formado por Julen Martínez, Iñaki Goiri, Alain Díez, Erlans Guilarte, y que graban para Maldito Record, y que el próximo 19 de octubre estuvieron descargando en la sala Los Clásicos en Toledo, junto con los Fact Division y los Penumbra. Vuelvo a hacer un llamamiento para apoyar a la música en directo, sobre todo de bandas de temas propios. Tenemos que movilizarnos, apoyar a las bandas emergentes y dejarnos de redes sociales y demás tonterías de videojuegos, y mover el culo y apoyar a nuestra cultura, que es el rock. Sin más, nunca mejor dicho, vamos con los Sin Más y su tema Tío Guay. Continuamos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Acaban de sonar Sin Más, y vamos ahora a continuar con Los Mosqueos, que son una banda madrileña compuesta por Albert, Álvaro, Carlos, Joaquín y David. Desde el año 2007 andan Los Mosqueos dando caña e intentando abrirse camino en el duro y complicado mundo del rock en nuestro país, con un disco recién salidito del horno que lleva por título Señor Lorenzo. La banda nos hizo llegar su música al mail del programa, que literalmente arde de toda la música de todas las bandas que nos hacen llegar, cosa absolutamente flipante. Así que vuelvo a decirlo, utilicen ese medio, es muy interesante, nos hacen llegar su música, que nosotros vamos a darle la cumplida difusión. Nos vamos con Los Mosqueos, además, guapo videoclip que han grabado del tema María, el que va a sonar, les recomiendo que le echen un vistazo. Y sin más, lo dicho, Mosqueo con su tema María. Y de Madrid nos vamos ahora a La Rioja con Los Bichos Z, rock and roll, una banda de puro rock and roll ahí muy potentona. Está formada Los Bichos Z por Víctor Bicho, voz y guitarra, David Romero al bajo, Marcelo Álvarez, batería y coros, Iván Iglesias a la guitarra. Me gusta siempre comentar, darle el nombre de los músicos porque creo que son los artistas. Y es muy importante, pues, dar, en mi forma de entender las cosas, decir qué qué personas forman las bandas. Nos hicieron llegar los Bichos Z, su trabajo, La Culpa Es Vuestra, que es un disco en directo que grabaron en Vizcaya el 15 de diciembre de 2018. Álbum que, por cierto, fue grabado en un concierto ante 9.000 personas, pues en Vizcaya, donde acompañaron a Rosendo en lo que era su gira de despedida. Y no hace mucho también tuvieron la suerte de telonear la apabullante gira de Los Marea en su paso por Logroño. Banda muy, muy interesante que estamos descubriendo, estamos dando difusión, Los Bichos Z. En el programa de hoy hemos seleccionado el tema Como un Niño. Como un niño. Deja ya de Bicho Z con su tema Como un niño. Y como un niño nos quedamos con la ilusión que tuvimos la semana pasada de poder contar en nuestro programa, tener una entrevista, tener nuestros micrófonos al batería de los Nocturnias, José Roldán, que nos dejó pues una entrevista cojonuda. Le preguntamos a José todo sobre el último disco de la banda de los Nocturnias, disco que lleva por título La Tempestad, que lo tiene todo para por fin auparle a la primera línea del metal de este país. Además hablamos sobre la gira que tienen junto con Saratoga, que les va a llevar por muchas fechas por todo el país, y que ojalá este disco también sea pues lo que les catapulte para poder empezar a girar por Sudamérica. Nocturnia, en el día de hoy hemos seleccionado el tema Solo un instante. Vivir de nuevo y ver que todo es distante. Robar miradas que pueden sin querer molestar. Piensas sin saber dónde estás. Y seguimos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a la 107.2 de la FM, ya casi llegando al final de la edición de hoy. Vamos ahora, continuamos con una banda de aquí, de Tenerife, los Therapy Break, que acaban de estrenar disco que lleva, bueno, pues el título es el mismo que la banda, Therapy Break, un disco muy bien cuidado, con una calidad innegable y un trabajo detrás de cada tema espectacular. Ya hemos ido pinchando varios temas del disco y en el día de hoy vamos con el tema Plastic Island, que fue, por cierto, el primer single que la banda sacó para presentar en sociedad su nuevo disco. La banda viene de haber tocado el pasado 11 de octubre en el Aguere de La Laguna, en un concierto de presentación donde presentaron el disco, claro, acompañado de otra gran banda como eran los Marble Hill. Sin más, Therapy Break y su tema Plastic Island. Pollution in the marine environment. Y vamos a cerrar la edición de hoy, el programa de hoy, con una banda clásica que además estrena nuevo álbum en directo y, por cierto, grabado en Madrid, como son los Halloween, los Calabaza, en esta gira de reunión donde han unido fuerza en la banda pues con clásicos músicos como Keith Hansen a la guitarra y el grandísimo Michael Kiske, los dos ex miembros de Halloween que se han reincorporado junto con toda la banda que estaba en ese momento pues trabajando en Halloween. Se han añadido Keith Hansen y Michael Kiske y están haciendo una gira que están batiendo pues todos los récords, haciendo la delicia de todos sus fans. Unos conciertos absolutamente brutales, como bien queda reflejado en el disco de la banda en directo. Y quiero cerrar con, los Halloween me apetecía, porque son una de las bandas de cabecera desde que era un chavalito, y que escucharlos siempre me pone a mil. Así que espero que disfruten de este tema mítico que a mí siempre me ha flipado, como el I'm Alive, y creo que es un buen tema para hacer el cierre del programa, de la edición de hoy, con los Halloween. Halloween y I'm Alive. Look up to the sky above. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy, con las noticias, la agenda de conciertos. Como siempre, hemos intentado que haya variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Apoyo, como siempre, a nuestro querido Acero Canario. Y el momento estelar de la entrevista que hemos tenido con Eduardo Dixi, guitarra de los Arenia. Como siempre, tenemos que dar las gracias al crack de la técnica, Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien. Recordar que están en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Y este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y espero que el tuyo también. Y un servidor, el que les ha acompañado durante este viaje radiofónico hasta ahorita aproximadamente de Radio Tomás Brama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.